Muy buenas noches, ya estamos aquí, estamos empezando The Wikimogo Show. Bienvenidos y muchas gracias a la Casa de la Brujita por darnos el espacio. Y un saludo a todos los que se encuentran en el chat aquí en Radio Doki. Yo soy Wikimogo y una vez más, vigilando que todo salga bien entre Sam y Lola, aquí está conmigo Uma-chan. Como siempre, revisando que nadie se porte mal y que todo esto funcione. Y pues bienvenidos, estamos una vez más en este programa psicodélico, happening performance, casi mágico y completamente aleatorio, conocido como The Wikimogo Show, en donde tenemos el propósito de responder a todas las preguntas, aunque no tengamos idea de cuál es la respuesta. Y también vamos a escuchar muy buena música, todo en torno a nuestros animes y hobbies favoritos que nos gusta disfrutar. Ya estamos iniciando y, como siempre, les recuerdo, este es un programa con muchas canchas virtuales. Tenemos nuestra zona virtual de baile y en este momento tanto nuestras bailarinas Nadeko de Sucubus y Uma-chan se encuentran en la sala de descontaminación tallando con fibra a Fubu-chan, porque al parecer se las dejaron un poco cochina y babeada. Y la piedra pómez. Y con piedra pómez también. Así que bueno, mientras descontaminan a nuestra tercera bailarina, estamos preparando la pista virtual. Y mientras tanto vamos a mandar muchos saludos a los que se encuentran en el chat de Radio Doki. Sailor Redhead, buenas noches. Vocaloid Warrior, como siempre, a pie de cañón. Nadeko de Sucubus, nuevamente, igual que Fubu y Uma-chan, acompañándonos en este chat para hacerlo todo un poco más alocado y divertido. También les recuerdo que estamos, como siempre, colgados del diablito y estoqueando las redes sociales de Anime Anímate, en donde también podemos recibir sus pedidos. Y todos los que tengan curiosidad pueden entrar a Facebook y buscar también la página de The Wikimogo Show. Así lo pueden encontrar. El primer reto es precisamente saber cómo se escribe. Y una vez que lo localicen, pues podrán también hacernos pedidos o simplemente postear lo que ustedes quieran en ese espacio. Así que bueno, pues les quiero comentar rápidamente que intentaremos tener un tema en el programa. Hoy es día del libro. Sí, Uma-chan ya nos estuvo posteando en su página de Anime Anímate. Hoy es día del libro, pero nos vamos a ver un poquito menos cultos y vamos a platicar sobre ramen. ¿Qué ramen te gusta y qué anime te inspiró para que se te antojara ese en específico? Vamos a ver si realmente han puesto atención, si alguien pudo encontrar la página de Facebook, porque ahí ya puse una imagen que tiene un peculiar sentido. Así que, como siempre, estamos aquí dispuestos para leer todas sus preguntas y trataremos de responder lo que se nos dé la gana. Así que ya estamos listos para empezar. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical, que también nos dará mucho de qué hablar. Y recuerden, nos pueden seguir escuchando todos los martes a partir de las 10 de la noche y hasta que el cuerpo aguante en Radio Doki. Esto es The Wikimogo Show. Ya regresamos. Oh, tico, tico, tico, real good. Yeah, boom, boom, boom, boom, boom. 보여줄게, pick up the phone. Now or never, pick up, pick up. Round, round, 정신없이 꿈, 꿈. 내 마음을 꿈, 꿈. 사정없이 꿈. Hit it, hit it, ho. Ooh, 여기서 멀어져. 넌 낮이나 밤이나 빛의 남이 전화 내지만 달려와. 이제 나만 생각날 거야. 밤에 잠도 잘 못 잘 거야. 점점 더. Y ya estamos de regreso en Da Wiki Mogo Show. Y para los que están en el chat en Radio Doki, ya disfrutaron de la primer sección de baile con nuestras bailarinas virtuales lideradas por Nadeko de Sucubus y Uma-chan y Fubu-chan, quienes estuvieron entreteniendo a todos aquellos que nos visitan en ese canal. Y bueno, ya estamos aquí. Espero que hayan disfrutado con la serie de rolas con las que iniciamos. Les comento que Mr. Brightside, que fue una de las rolas de The Killers que pusimos, es altamente recomendable como un buen calentamiento cuando empiecen a jugar Rock Band en la batería. Es muy rítmica y un gran ejercicio. Mandamos saludos a todos los que ya se incorporaron en el chat. Está SilverCat04, Crow455 también ya se encuentra, el señor Wish, grandes saludos, y saludos a, me faltaba, ay, alguien me falta, Crow455, ya te habíamos saludado. Bueno, aquí me están distrayendo, ya habíamos mandado esos saludos. Queremos también mandar saludos a Bonnie, que se encuentra por aquí en nuestros canales. Saludos, Bonnie. También queremos mandar saludos al Puerto Libre de Tortuga, que se encuentra en aislamiento anti-spoilers hasta el próximo sábado. Frost Tales también nos manda saludos desde Facebook en los canales de Anima Anímate. Y también mandamos saludos al Doctor Astromante, que se encuentra en algún plano deteniendo a seres de la oscuridad. Síganlo en Twitter. Si son amantes serios de lo arcano, pueden buscar al Doctor Astromante. Más adelante en el chat les pondremos su Twitter para que lo puedan conocer y saber en qué plano se encuentra y todo su gran biblioteca de conocimiento arcano. En fin, recuerden, si quieren hacernos pedidos, está Facebook, en las redes sociales de Anima Anímate, también en el chat de Radio Doki, en donde también se encuentra nuestra pista virtual de baile. Y pues les recuerdo que el tema que queremos tratar el día de hoy, además de responder todas las preguntas que nos quieran hacer, es ¿cuál es su ramen favorito y qué anime te inspiró a probarlo? ya empezaron a comentar algunos. Dice, ah, claro, y si no nos hacen pedidos, pues ya conocen la regla de este programa. Si no hacen pedidos, yo elijo la música. Y pues la música que yo elijo suele ser de los 70s y los 80s, porque aquellas épocas, si fueron buenas para los Guardianes de la Galaxia, tienen que ser buenas para nosotros. En fin, también queríamos comentar que, pues, efectivamente, para aquellos que están en el chat, ya se dieron cuenta que Nadeko de Tsukubus ya descubrió las cámaras con las que Uma-chan la estaquea. Pero no hay problema, en breve un equipo técnico lo cambiará todo de lugar y no va a pasar nada, no se dará cuenta que la seguimos vigilando. En fin, ¿Cómo se llama? Ah, sí. Entonces, el ramen favorito. Hay todo tipo de ramen y en el anime, aunque es muy socorrido, como casi al nivel de cliché, sí hay variedad y aunque no nos damos cuenta, realmente sí tiene sus matices y hay incluso series en las que ponen mucha atención a qué tipo de ramen es el que sirve. Creo que uno de los más populares o con el que más se popularizó fue precisamente con Naruto. Dice Nadeko que, pues, música que escuchaba Jesucristo, seguramente porque Jesucristo superestrella. Y sí, es de la época. Pero como dije, si es bueno para Guardianes de la Galaxia, no nos puede hacer daño. Y entonces estábamos, Naruto es un ramen no muy específico, pero sí es un ingrediente de los Narutos que se encuentran en una amplia variedad de platos. Mugo siempre me roba mis Narutos. Sí, sobre todo cuando son de cajita de ramen instantáneo. Hay uno en particular que trae contados, creo que son 5. Y siempre los trae así acomodados de la misma manera. Y pues ni modo. El 5 no es divisible entre 2 sin que alguien tome ventaja. Entonces, a veces hay que dar un paso antes y aplicar el "ese Naruto es mío". En fin, ay, se me pierde el chat. Auxilio. Fallas técnicas. No, esperen, aquí está. Ya está cargando. Listo. También me dice Fubu que, a ver, la música de Jesucristo, eso ya lo habíamos dicho. Fubu-chan nos recuerda. Ándale, chuleta, se anda desarmando. Mi ramen favorito es el coreano. Ok, o sea que particularmente el que trae kimchi, porque ese es como que el más coreano, ¿no? El que trae kimchi o mucha col agria a lo salvaje. O es muy spicy, exactamente, altamente picante. Luego, ¿quién más? Crow455 dice, yo escuché música de 70, 80 y 90 en inglés, soy de la disco. Ah, claro, entonces seguramente escuchaste a Michael Jackson cuando todavía era negrito y tenía hermanos, antes de que se volviera alienígena sin parentela. Y Fubu-chan dice que también le gusta el ramen coreano picante. Ah, efectivamente, es el que estábamos diciendo. De hecho, como por regla general, el ramen en principio siempre es más especiado que el ramen japonés. La gran mayoría vienen como en modalidad picante porque traen algún tipo de saborizante a kimchi. Y después vienen los extra spicy, que por lo general, si tu coreano no es muy bueno, te puedes guiar por el color del empaque. Siempre es de un rojo más encendido, porque suelen ser sutiles y no son como en México, que todo lo que pica le ponen flamas y chilitos toreados en dibujo o en fotografía. Dice Nadeko de Ramen Shoyu. Ah, ese es el que es más suave, ¿no? De este, no es como el de miso, el ramen shoyu. Si mal no recuerdo, es, ajá, es el que sí, el que es como siempre como muy suave, sin ser el de miso, que es más cremoso. Sailor Redhead nos manda una foto de, pues sí es un ramen, pero por los colores yo pensaría que es un ramen miso, porque esos suelen ser más cremosos y tienen un sabor como más profundo. Dice Nadeco, tengo que hablar sobre la música que escuchaban los sumerios. Ok, ah, bueno, pues los sumerios escuchaban principalmente música a partir de percusiones, es decir, tamborcitos hechos con cueros de animales, principalmente cabras y chivos y ese tipo de cosas. También tenían a los enormes zigurats, que era construcción de sus vecinos, los mesopotamios. Entonces a ellos les cortaban la barba y la cabeza y con eso hacían un tambor especial con el cual se armaban buenas pachangas. También utilizaban arpas, esto porque pues se aventaban unas jornadas bastante largas en sus viajes, porque pues como sabrán, por allá no había autopistas ni vehículos motorizados, entonces todo viaje era largo y había que amenizarlo. Y no eran tan finos como los altos elfos de Tolkien, que eso sí se aventaban sus buenas instrumentos de viento con los que iban amenizando sus viajes. Wish nos dice Jackson, ah claro, pues Jackson's Five, como decía, música de los 70s en inglés, tienes que haber caído en Michael Jackson cuando todavía era negrito. Dice Crow455, tengo el gusto todavía de esa música, como se dice, soy de doble Honda. O sea, tiene dos coches, o un coche y una moto. Dice Fubu que su ramen coreano favorito es el de camarones. Ah, muy bien. Ese siempre es bueno. El que pusieron al shoyu ramen. Es este. Ah, ok. Este Sailor Redhead nos manda una nueva imagen. Y ese es precisamente un shoyu ramen que hace rato estábamos mencionando. Es el favorito de Nadeko de Sucubus. Y creo que está dentro de los que a mí también más me gustan, sobre todo porque trae de todo. Ese es sustancioso. Y de hecho eso me lleva a el ramen que a mí más me gusta. Es precisamente un ramen de este tipo, pero en particular como lo sirven o como lo presentan en el anime de Skull Rumble. Deben recordar que en el anime de Skull Rumble hay una buena cantidad de personajes, de hecho son dos o tres grupos completos de una escuela secundaria. Llegas a conocer prácticamente a todos los personajes y hay un estudiante de una de las clases que su familia tiene un restaurante de ramen. Bueno, un restaurante pequeño, el equivalente para nosotros en México a una fondita. Y venden un ramen que les gusta a todos porque es muy grande, muy vasto, muy bien servido, pero además es muy económico. Aunque tiene la peculiaridad de que quien lo sirve, el dueño y el hijo que también ayuda en el local, tienden a presentarlo con una sola mano cuando ponen el tazón sobre la mesa al comensal, pero es tan grande y pesado el ramen que invariablemente no logran evitar, aunque parece que nunca se dan cuenta, pero todo el mundo lo nota, nunca logran evitar meterle el dedote a la sopa. Entonces, siempre esa es una peculiaridad de, oh, sí está muy rico, oh, sí es muy barato, pero demonios, trae los dedos de quien lo preparó ahí adentro. No porque lo cocinen con los dedos, sino porque meten el dedo cuando lo sirven. Y aún así, a pesar de todo eso, debo decir que es una escena de la cual soy muy fan y que siempre que veo ese ramen digo, maldita sea, yo sí me lo comía aunque viniera todo manoseado. Luego dice Hisoka, saludos, te estás incorporando en el chat o si estabas en modo ninja, pues saludos porque ya te vimos ahí. ¿Podrían poner esta canción? Those Who Hunt Elves Opening. Ah, ok, ya lo tenemos listo para nuestro siguiente bloque musical. Hige es el mejor. Anda, ¿ese quién es? Nunca he comido ramen, dice Vocaloid Warrior. ¿Nunca has comido ramen? Bueno, la versión más express, inmediata y artificial de un ramen es una sopa maruchan. Sin embargo, vean el video en Anime Anímate, coreanitas. Exactamente, en Anime Anímate, Uma-chan justamente esta tarde nos compartió un video que pueden ir a consultar en su Facebook, en donde hay un par de chicas coreanas probando una sopa maruchan y dando su opinión, reaccionando al respecto, lo cual creo que es bastante interesante de ver, porque efectivamente es un... sí, no puedes decir que porque has comido sopa maruchan ya sabes que es un ramen, pero pues es una... Pero también puedes hacer la base de un buen ramen con sopa maruchan. Exacto, es a lo que voy. Es una primer aproximación y ya si tú le quieres echar ganitas con lo que obtienes en una tienda en la esquina y una sopa maruchan, puedes lograr un ramen bastante decente. Sin tener que irte a algo mucho más avanzado. Eso ya lo puedes hacer después. Dice Vocaloid. Pues sí es rico. Sí, es muy rico. Y particularmente si tienes oportunidad de más adelante probar un verdadero ramen. O algo muy cercano. Digamos algo ya en un restaurante, en un establecimiento. Que por lo menos tenga algún... propietario o que el chef sea asiático, vas a tener una muy buena experiencia. Afortunadamente se han ido expandiendo, entonces cada vez es más fácil de conseguir este tipo de lugares y sí, hay muy buenas experiencias. Ya claro, si tienes oportunidad de viajar a Japón o a cualquier zona en el continente asiático, pues mucho mejor. Sí es muy rico, sí es muy es muy buena experiencia. Y bueno, yo siempre lo he comparado con algo tan complejo y a la vez tan sencillo como el pozole en México. Dice Sailor Redhead, yo solo he comido instantáneo. Igual, tampoco te quedes nada más con echarle agua hirviendo o meterlo al microondas. Siempre puedes echarle ganitas, echarle algo de imaginación. Puedes hacer incluso experimentos basándote en lo que ves en el anime. Claro, no hay que ver qué anime checamos, porque en Cowboy Bebop tienen una maravilla de sopa instantánea que es tu mismo vasito de Maruchan, pero tiene una cuerdita que la jalas y eso detona una pequeña explosión termonuclear microscópica, la cual hace que en un instante quede preparada la sopa. Eso no se puede. Pero si puedes utilizar los fideos e incluso los condimentos que trae y cocinarlo como si fuera una sopa, echarle algunos ingredientes adicionales y buscar muchos tutoriales en YouTube donde te pueden orientar cómo hacer un buen ramen a partir de esas pastas que conseguimos en las tiendas de la esquina. Dice, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Ramen locochón y sabroso. Tutrun. A ver, están llegando más pedidos. Vamos a hacer todo lo posible por cumplirlos en el siguiente bloque musical, lo cual parece que sí vamos a ser capaces. Excelente. Dice Rosario Pros Vampire. Rosario Pros Vampire. Este es el amigo de Rosario Pros Vampire. Ah, ok, Crow455 dice, adivinen de qué anime es esta canción. Pues de Rosario Plus Vampire. Sí, se alcanza a ver ahí nuestra chiquita de las nieves, personajazo. Fubuchan pregunta, ¿en Aguascalientes hay un restaurante de ramen? No hay uno, hay bastantes y no todavía no vamos a ninguno. Aguascalientes tiene una interesante comunidad japonesa, lo cual no significa, no tiene un barrio japonés ni es algo como que esté, o sea, no es versión show, simplemente aquí vive mucha gente proveniente de Japón, y eso en otras ocasiones lo hemos mencionado. En Aguascalientes se encuentra una de las plantas principales de la compañía Nissan. Aquí fabrican los vehículos, entonces pues sí, hay una importante comunidad japonesa, lo cual permite que sí haya acercamientos, no nada más hacia el anime, sino hacia otras expresiones. Hay diferentes restaurantes de sushi, pero también de comida, digamos, más casera. Como les decía, este equivalente para nosotros de las fondas o los restaurantes de comida confortable, comida casera. Hay la versión japonesa, y aquí podemos encontrar diferentes variedades de ese tipo de restaurantes. Y también en las plazas comerciales abundan tanto los puestitos de comida rápida, el típico sushi tropicalizado a la mexicana, pero también hay locales que se enfocan específicamente en ramen y comida rápida de ese tipo. Hasta el momento no podemos narrarles alguna experiencia, no lo hemos probado, pero todo se ve bastante interesante y bastante bueno. Entonces, en cuanto tengamos oportunidad, ya sea en Anime Anímate o en este programa, seguramente les estaremos dando una reseña, y si es posible, pues la hacemos un video y lo ponemos en el canal de Uma-chan. Dice Fubu: Uma-chan, si mi novio y yo nos vamos, si mi novio y yo vamos, nos llevan de tour a comer ramen. Pues yo pienso que sí, no debería ser tan difícil, porque además en Aguascalientes, no importa en qué punto te encuentres, todo está a 20 minutos de distancia. Vayas en camión, taxi, auto propio, todo está cerca. Y si te toca caminar, el problema nada más es si sales a la hora del sol intenso, porque ahí sí te rostizas, mueres y quedas como pavo rostizado en la banqueta. Dice, ¿qué más? Anon 7800 dice: hola, pues saludos, señor Anonymous. Esperamos todos sus pedidos, a ver qué más nos llega. Pedidos. De momento no, ya tenemos todos los pedidos que necesitamos para el siguiente bloque musical. Así que recuerden, esto es Dawiki Mogo Show, el happening performance en el cual nunca sabemos qué va a pasar. Y vamos a seguir a un nuevo bloque musical. Vayan preparándose quienes estén en la pista virtual de baile. Seguramente ya estarán de regreso nuestras bailarinas estelares. Y no se vayan, aquí seguimos. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me.

breathing so hard? Hub, you fucking up the rotation. Puff, puff, give. Puff, puff, give. Fucking up the rotation. You can get killed with somebody else. Thank you. In this craziness, uncertainty, 一人一人の思いを僕らはどこかに残せるだろうか。 In this craziness, you gave me life, 一つの思いを僕らはどこまで守れるだろうか。 Ivory Angel. ¡Suscríbete carácter y fresco. Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que nunca el Nintendo por la luz producirá epilepsia. Hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otro es demonio. Escuche bien. Convulsiones y epilepsia. El mal que posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El diablo está jugando un pendungo por fijar la vista en el screen. Es un Resident Evil. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El diablo está jugando un pendungo. Siéntate y relájate, siéntate y relájate. Oh my God, ya no más. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de regreso y este fue un largo bloque musical en donde hubo de todo. Hace unos buenos minutos Darkirito se unió al chat, así que le mandamos saludos. Y bueno, ya salimos del horario familiar, ya nuestras bailarinas en el escenario virtual estuvieron dando su mejor show. Y como siempre, como cada noche, una vez que dejamos el horario familiar, viene la frase de la noche de Nadeko de Sucubus. El día de hoy nos salió con la frase: quiero que me dejes como Deku, con los dedos bien rotos. Así pues, una vez más, cultivando sus fértiles mentes con estas bombas de conocimiento directo desde la oscura mente de Nadeko de Sucubus. Para aquellos que se lo han perdido, bueno, les puedo contar. Tenemos toda una lista de frases célebres que normalmente nos marcan cuando ya no estamos en horario familiar. Esas frases, bueno, les voy a enlistar las que llevamos hasta el momento. Lámame como una paleta hasta que me saque el chiclo centro. Te devoraré como Maruchan caliente. Yo sí te chupo el sapo. Pínteme como a sus modelos francesas. Snífame. Y la que inició todo esto, la célebre frase: manoséame como a la puerca que soy. Así pues, gracias Nadeko de Sucubus, una vez más poniéndole color a la noche. Y en fin, esto sigue siendo The Wikimogo Show. Estamos aquí para contestar todas sus preguntas, complacer los pedidos que sea posible. Sí, pedidos. Y bueno, uno que otro se nos llega a perder, pero ni modo, aquí estamos, como lo dije, utilizando el códex del buen Ochito, quien en su programa dijo: es mi programa y si quiero me lo follo. Así que así pasa aquí también. En fin, estamos como siempre en este Happening Performance para responder todas las preguntas que nos quieran hacer, complacer todos los pedidos que podamos complacer y trabajar también en nuestra pista virtual de baile, donde están Nadeko de Sucubus, Uma-chan y Fubu-chan. Tenemos todavía bueno, sí, Crowd 455. Así pasa, tenemos una célebre lista que algún día transferiremos en letras doradas y lo pondremos en piedra en uno de los muros de nuestro estudio, donde estarán todas esas frases célebres. Y sí, esa fue la frase que todo lo inició: manoséame como la puerca que soy. Sí, Nadeko de Sucubus dice que está orgullosa de esa lista. ¿Por qué no? Ha tomado un gran esfuerzo e inspiración en lograr que con la música y el baile surjan estas perlas de sabiduría. ¿Qué piedra en la puerta? Sí, quizá un arco dorado con letras grabadas en la misma puerta sería. Sí, también está la de Snífame. Así es, está en la lista. Y bueno, esas son light, sí, pues. Es parte de lo que sucede en este programa Happening Performance, donde todo puede suceder. Y bueno, pues seguimos platicando de ramen, de las preguntas que nos quieran hacer. Y mientras estaremos juntando los pedidos que sigan llegando para aquellos que sobrevivan a nuestro escaneo, podrán ver aire. Y si no hay pedidos, comenzaré a poner la música que yo quiera. Dice Nadeko. Sí, vas a quedar inmortalizada. Cuando tus nietos escuchen esas frases dirán: esa era mi abue. Exactamente, esa es la idea. ¿Por qué no guardar estos momentos históricos? Porque algún día todos tendremos que madurar, o por lo menos el tiempo nos estirará, y entonces las consecuencias de nuestros actos quedarán por siempre en la internet. Oh, internet, nunca te mueras. Dice Nadeko Des, que toda su inspiración viene gracias a Fubu-chan y Uma-chan, lo cual yo también creo que es así. Anonymous 9093 dice, la ideal de toda que es, ¿qué? Ok, bueno, redacción más, redacción menos. Ok, estoy tratando de componer esa redacción. Dice, te entro como Rengo a la muleta. Me conozco el dialecto, sí. Pero bueno, alguien irá a ver Endgame, dice Nadeko Des. Sí, creo que la gran mayoría de los que andemos por aquí. ¡Ah, me salí del chat! La gran mayoría de los que andamos por aquí seguramente veremos Endgame tarde o temprano, y si no, nos vamos a enterar de toda la película a través de los grandes spoilers que comenzarán a surgir a partir de cualquier minuto, porque creo que en algunos países ya se estrenó, ya hubo screening test en algunos lugares, la gente que trabaja para el ratón de las orejas seguramente también ya tiene más información al respecto, pero no importa, vamos a esperar nuestro turno como debe ser y pronto, muy pronto iremos a ver Endgame, lo cual, bueno, pues ya después tendrán también nuestras opiniones. Dice Fubu-chan que se imagina el funeral de Nadeko, ella pedirá que digan sus frases célebres antes de que la entierren. Eso, Fubu, creo que se presta para muchas respuestas en muchos sentidos. Sí, creo que son más bien como de preámbulo. El señor Wish dice, no esperaré a que esté el Blu-ray rip, el Blu-ray para descargar. Pues eso también es una opción. Crow455 dice, pregunta, ¿jugarías un juego de terror en la noche con las luces apagadas y a medianoche? Yo ya lo hice cuando era joven, púbere y estaba en la prepa. Sí, yo no soy fan de los screamers, se me hacen una verdadera payasada. Pero no lo hice sola, éramos un grupo de chavales y yo. Exactamente, para aquellos que quizás sean nuevos en este programa y no estén muy familiarizados conmigo, yo vengo de un tiempo mucho antes de lo que ustedes creen. De los videojuegos eran en piedra. Algo así. Así que yo jugué el primer Silent Hill en PlayStation antes de que tuviera número. O sea, ni siquiera es el 1 porque no era PlayStation 1, era PlayStation. Yo jugué ese Silent Hill, sí de noche, sí con las luces apagadas, sí solo, y sí, es un muy buen juego de terror, es un muy buen, una muy buena experiencia, y que no necesariamente tiene que recurrir a los screamers que después se volvieron tan virales en la internet. Sí, yo jugaba videojuegos antes de que existiera la internet. Dice Nadeko que nací antes que Jesús. No, porque ahí ya me están confundiendo con Chabelo, pero... Ah, no, es Fubu quien dijo que nací antes que Jesús. Sí, es el buen señor y cuate Chabelo. Pero bueno. Y eso es a lo que voy. Ahorita ya los juegos llamados de terror, realmente a lo mejor que llegan es hacer screamers, y realmente pues no soy tan fan. Aunque sí me gustan mucho ese tipo de juegos cuando están bien hechos. Hace poco lo comentábamos, la falsa promesa que fue Shattered Memories de la misma saga de Silent Hill prometía mucho, fue poco menos que decepcionante. Así que pues no hay poco interés por juegos de terror en la actualidad, aunque debo decir que con los avances hay cosas muy interesantes que probablemente cuando se unan a buenos escritores van a dar muy buenos resultados, sobre todo con esto de realidad virtual, realidad aumentada. Dice Vocaloid Warrior, screamers son para gente que tiene demasiado tiempo libre, que no sabe lo que es el terror en realidad. Pues sí, pero es como las películas de terror, o sea, son divertidas, pero una vez que te sabes el cliché, es difícil volverlas a disfrutar. Dice, jugaba la del dinosaurio, pero con dinosaurios reales. Por supuesto que sí, yo jugué con dinosaurios hechos con dinosaurios de verdad, porque yo sí tenía mis dinosaurios de plástico. Y jugué mucho con ellos. Así que sí, tienes toda la razón, Nadeko. Dice, si jugaría el juego de Outlast. Yo creo que sí. Falta tener la consola, el videojuego y el tiempo, pero seguramente le dedicaríamos un rato, ¿por qué no? Dice que Vocaloid Warrior dice que habla de los que abundan en videos en YouTube. Sí, hay muchos videos, pero también hay muchos jueguitos cortos, descargables, apps que pretenden ser un juego sencillo o algo entretenido y de pronto termina siendo un screamer. Dice, la internet existe desde 1969. O sea, sí, pero no la dieron a conocer en 1969, es como los celulares. Sí, no, eso no es internet, eso es ARPANET y es diferente. O sea, sí, es como decir, la electricidad existe desde los egipcios. Pues sí, porque ellos utilizaban anguilas eléctricas para reanimar a las momias, por eso hacían momias. No crean que era para otra cosa, era para tener mano de obra barata. Pero no es hacia lo que vamos. Dice Fubuchan que todo esto le causa risa. Jueguen Doki Doki. Sí, ¿por qué no? Que juguemos Doki Doki. Realmente los smartphones, nos permiten tener una buena cantidad de aplicaciones y de jueguitos sencillos, que realmente te permiten estar entretenido en diferentes maneras, y hay una amplia oferta de esos jueguitos que, dicho sea de paso, el descargar aplicaciones de entretenimiento en tu teléfono no te hace gamer. Dice Nadeko, ya había capitalismo con momias. Por supuesto, ¿cómo crees que se edificaron las momias? Digo, las momias, las pirámides. Eso de construir puertos para naves interestelares no era nada fácil. Y de hecho el principal funcionamiento de las pirámides era precisamente eso, eran un puerto de descarga para las naves que llegaban desde otros planetas para comerciar sus recursos minerales y hacer intercambio por recursos que solo podían encontrar aquí en la Tierra, como los zancudos y los mosquitos chupasangre. Y si no, para eso vean Lilo y Stitch, una gran fuente de conocimiento. Dice Fubu Doki Doki Literature Club. Ok, es un juego de celular. Exactamente, es lo que estaban diciendo. Es un juego celular que finalmente pues forma parte de esta amplia gama de aplicaciones de entretenimiento. Dice, pregunta, ¿es cierto que las boobies de plástico revientan en los aviones por la presión? Es algo... sí, correcto. Los buenos amigos de Mythbusters hicieron una amplia gama de experimentos al respecto. Sí ocurre, pero ocurre bajo ciertas circunstancias muy específicas. Es como las explosiones de los automóviles cuando les disparan. Es muy fácil descartarlo y decir, no, es una mentira. Pero por otro lado también puedes decir, sí ocurre, pero requieres una gran cantidad de elementos que coincidan para que eso pueda realmente suceder. O sea, es básicamente más fácil provocarlo a que suceda accidentalmente. Si utilizas implantes de mala calidad por puestos, por lo tanto, por un cirujano con mala práctica, y estás en un vuelo con turbulencia, mala suerte, una pequeña fuga y hay una descompresión, sí, corres el riesgo de que suceda algo. Pero por otro lado, si se sientan un día de estos a platicar con mi buena amiga Mía Califa, les puedo contar que también los implantes son un verdadero salvavidas. Y no porque te ayuden a flotar, sino porque ella estaba un día viendo a su novio marido jugando un partido de hockey, cuando uno de los discos salió volando a alta velocidad, y este la impactó, pero fue con una violencia tal que si hubiera sido una persona normal sin implantes, estaría muerta. Gracias a los implantes que ella posee, bueno, ya se los cambió, pero se puso unos del mismo tamaño. Si no hubiese tenido esos implantes, no hubiera sobrevivido. A cambio, pues sí recibió el chingolpazo, se desinfló uno de ellos, tuvo que ser sometida a un par de cirugías y además se le fracturaron un par de costillas, pero es mucho mejor unas cuantas semanas de convalecencia y mucho dolor a de plano ser una estadística de el hockey, porque además, ¿quién demonios ve el hockey? Dice, ¿son salvavidas? Sí, sí son salvavidas. Ahí. No sé, es que había una que decía. Dice, a una tipa que se llama Sabrina, creo que sí le pasó. Sí, bueno. No. Sí, Sabrina lo que le pasó es que quiso romper, bueno, rompió el récord Guinness de los implantes, no sé, no los más grandes, ese lo tiene una gringa y es verdaderamente grotesco, pero rompió un récord Guinness, no recuerdo bien cuál, y en ese afán de querer extralimitarse, llegó un punto en el que ya era demasiado, se los tuvo que ir retirando poco a poco, comenzó a sobrarle piel, lo cual ya no era muy agradable, y bueno, eso fue toda una calamidad, pero fue diferente, no es que estuviera en un avión y explotara. ¿A qué profesión se dedican? No sé, me perdí a quién te referías, Anonymous6094. Cloud455 dice, se ha sabido que en Japón ya saben cómo hacer crecer los pechos de las mujeres. Pues lo hemos sabido desde hace mucho, ahí están las isoflavonas, los masajes, los implantes y las inyecciones de aceite de ricino, de botox. Ahora, maneras saludables y estéticas, bueno, eso es otro boleto. Sin embargo, para los estándares y las tallas promedio en Japón, realmente tampoco es como que necesiten mucho. Pero bueno. Dice Wish, les encoge el resto del cuerpo y los pechos les quedan grandes. Eso también es una forma de verlo, pero normalmente no funciona así. La anatomía suele trabajar de otra manera. Pero como decía, sí son salvavidas, Nadeco, cuando son de buena calidad y están bien hechos, de verdad te pueden incluso salvar la vida. Pregúntenle, Mia Khalifa, pueden buscarla, Twitter, Instagram, siempre está subiendo cosas. Así que sí, para todo hay pros y contras. Dice Fubu, ¿el fantasma de la bola de nieve viene y molesta a sus hijos para que se peleen? Estoy pensando. El fantasma de la bola de nieve, pues no, de los que yo conozco y de los que yo recuerdo, no, exacto, sí, no, ese no. No, estos se pelean de a gratis, no necesitan quien venga a darles ideas. De hecho, están sometidos bajo... Si hubieras visto la película de Lilo y Stitch 2, sabrías que no es necesario nada, nada más. ¡Está tocándome! ¡Ay, no es cierto! ¡Está tocándome! Algo así. De hecho, no, ahorita están sometidos bajo el puño de hierro de... el castigo. La ira de Wikimoku. Sí, algo así. Entonces... se están portando muy bien. Se les acabó la tiranía porque pues toparon con pared y ni modo. Así que creo que de momento, y además con el calor en el que estamos viviendo, no hay oportunidad de que venga ningún fantasma de bola de nieve a instigar tiranos. Dice Nadeko, ¿cómo está el gran imperio hormigués? Pues haciendo embates. Para quienes no tienen referencia, hemos sido atacados constantemente por unos ejércitos de hormigas, los cuales quieren invadir nuestra fortaleza, pero bueno, era algo a lo que nos temíamos que nos íbamos a enfrentar. Pero no, creo que hemos librado buenas batallas. Se han entretenido con la comida de Chuleta y de Robin. Están repartidas una en cada frente, así que se hagan bolas ellos. Dice, claro que cada vez que nos descuidamos, pues obviamente intentan una nueva incursión, pero hemos logrado detener todos los embates de las hormigas. Dice, es que están bien tranquis y luego se pelean de la nada. Ah, sí, pero es como los ¿cómo se llaman estos? Los yokai. De repente tú no sabes ni por qué, aparece uno, se recarga y tómala, te cambia el humor. Pero no, últimamente han estado bastante tranquilos. Y definitivamente ningún fantasma de bola de nieve podría sobrevivir mucho aquí en nuestros 30 grados de temperatura. Dice, ¿qué más? ¿Crees que seguirían más temporadas de Los Caballeros del Zodíaco o Las Caballeras del Zodíaco, ya que salió un anime con pocos caps? Bueno, lo que entendí es que no tuvo muy buena recepción el anime donde invirtieron los géneros. Normalmente eso funciona más en doujinshi o en fanart que en series realmente. Por ese lado yo creo que ya no han explorado más. Saint Seiya siempre ha resurgido, solo que normalmente tardan un rato en sacar temporada, porque sí tienen que explorar a fondo qué nueva mitología van a destrozar y cómo absorber hasta el último pedazo de cada mitología para todo lograr exprimirlo y tergiversarlo de manera que embone en cada una de las armaduras, lo cual no es malo. Me parece que hay muy buenos hay muy buenas sagas, así que yo pensaría que en un futuro habrá más. Claro que sí, siempre hay nuevos arcos. Tampoco es como que nos hayan ofrecido algo nuevo últimamente. Son los spin-offs y todo lo que han intentado hacer como reboots y todo eso lo que realmente preocupa. O sea, esta animación que promovió Netflix, la verdad no le tengo ni tantita fe. Siento que aunque es animación 3D que les gusta mucho a los gringos, pero realmente tienen pocos buenos resultados. Y además es una interpretación como muy fofa. Ya todo el mundo los acribilló por evitarse controversias y hacer que Sean fuera una chica, lo cual solamente provocó más estragos, porque todos sabemos que las reglas de la caballería en Saint Seiya dice que las mujeres tienen que combatir con una máscara, y de pronto Andrómeda pues resulta que es chica, pero no utiliza esa máscara, y bueno, todo lo que quieran deshebrar desde esa madeja. Dice, ¿qué más? Las batallas serán recordadas del Imperio Hormigués, serán canciones y poemas de ellos. Sí, pero como toda guerra santa la escriben los ganadores, así que diremos que las hormigas eran del diablo y sucumbieron ante nuestro poder. Dice Fubu. Le dice el conejo, lo veo. Ok. Sí, entendimos el ejemplo, Fubu. Pero por eso, ahorita no está pasando nada tan bien por ahora. Dice, ¿qué más? Que secuestre una canción de un post. Ok. Dice Crow 455 en Doujinshi. A ver, aquí está uno en Yukioka. Y ya no le siguieron con el anime. A ver, según tú dices que le siguen más o sacan más. A ver. Yo me refiero al anime. Saint Seiya va a seguir como ha seguido en los últimos 20 años. Pero no sale temporada a temporada. Tampoco es Naruto o One Piece. Va a seguir, se van a tomar su bendito tiempo. Y yo creo que pues lo siguiente será muy similar a todo lo que hemos visto, pero con una nueva mitología, un nuevo concepto de la cosmogonía que han ido asimilando. No me molestaría pensar en que eventualmente se busquen una armadura de un agujero negro. Ya se aventaron supernovas, planetas, estrellas, constelaciones, etc. O sea que tienen el universo es amplio y vasto para que busquen más ideas. Dice, ¿qué más? Ok, ya están llegando más pedidos. Agujero Negro Chan, sí, ya viste el arte al respecto. Yo soy muy fan de Earth Chan, sobre todo porque no le gusta que le digan que la Tierra es plana. Es una buena inspiración para mucho fan art que hay por ahí. Y ahora que salieron las imágenes del agujero negro, sí salieron por ahí algunas propuestas, lo cual me pareció genial. Creo que puse algo en la página de Wikimodo Show, pero si no, después en la semana lo comparto para que queden ahí las imágenes. Algo parecido a lo que está compartiendo Nadeko en el chat, pero hay versión anime. Efectivamente es waifu, y por lo que parecía en las escenas que yo vi con Earth-chan, es como waifu de la waifu, porque Earth-chan está embobada actualmente con agujero negro chan. Black Hole Chan. Y pues, como no, se la pasó mucho tiempo stalkeándola hasta que logró tomarle una foto. Y pues está embelesada con el resultado. Así que bueno. Seguimos preparando un nuevo bloque musical. Ya son 11:59, es decir, ya vamos a cambiar de día aquí en México, en Aguascalientes. Les voy a hacer un recordatorio muy muy rápido, porque la vez pasada intentamos leer todo el calendario de Radio Doki y creo que fue más confuso que útil, así que muy rápido les recuerdo que los domingos se encuentra también DJ Jihad en Mecha Garrison de 11 a 1 de la tarde, horario de México. De los días martes de las 8 de la noche está la Casa de la Brujita con Fubu-chan. Y terminando, empezamos nosotros en The Wikimow Show. También escuchen los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana, horario de México, el programa de Anima Anímate con Uma-chan, para que también se diviertan y escuchen toda la música que le quieran pedir. Los lunes por la noche también busquen el programa de Anime Angel con Reyel, que también está muy muy bueno y se pone interesante. De momento son los que tengo en la mente, de los que me pude acordar. Como les dije la vez pasada, lo intentamos leer completo, pero creo que es más confuso que útil. Así que sigan escuchando Radio Doki. Estamos pues ampliando y mejorando nuestros programas para que ustedes se entretengan y sigan escuchándonos. Ya tenemos el nuevo bloque musical. Nada más déjenme revisar porque tenemos algo más en el chat. Dice: ¿te aventarías a leer 100 mangas en un día? Pues ¿como para qué? Digo, 100 mangas de 80 páginas cada uno son 8400 páginas. En promedio uno debe disfrutar leyendo un aproximado de 2 a 3 páginas por minuto cuando es un manga, porque finalmente son bonitos. No, yo creo que el día no me da, porque finalmente hay que comer, tener pausas, descansar, ir al baño. Y pues no, realmente no me aventaría porque no le encontraría mucho sentido. Es como decir: me gustan las hamburguesas y solo por eso me voy a inyectar un shot de 500 hamburguesas en 3 horas. Las cosas hay que disfrutarlas, no son para consumirlas en dosis que no tiene sentido. Así que bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? Dice: no encuentro más fotos de Agujero Negro Chan. Ahorita compartimos las que encontremos. Porque sí, he visto algunas más. Dice Crow455: ¿verdad que yo soy un veterano de la radio Rakuen? Ah, sí. ¿Pero te leerías esos mangas si no hubiera nada de diversión? No, o sea, no hay condiciones. El nada de diversión. Leer mangas es divertido, pero leerlos bien, disfrutándolos. Y yo creo que a pesar de los años a los que le he dedicado, yo creo que sí he leído más de 100 mangas, pero pues ha sido a lo largo de años, junto con muchos libros, junto con una buena cantidad de cómics, junto con una enorme cantidad de anécdotas, muchísimas horas de videojuegos, muchas más horas de juegos de rol, juegos de mesa. O sea, realmente no es como esa dedicación fanática de querer consumir, pensar, respirar, enajenarme, ahogarme, saturarme de algo. O sea, yo leí Harry Potter conforme lo fueron publicando, pero no me sé página a página los libros. No te puedo replicar diálogos enteros. Yo fui muy muy fan del Señor de los Anillos, incluso antes de que empezaran a explorar las locaciones para el rodaje de las películas. Y aún así no me sé los nombres de todos los personajes, no me sé los diálogos de todos los personajes. Conozco muy buena parte de la historia del señor Tolkien y todo su trabajo para hacer sus libros, pero realmente no soy fanático de nada. me gusta disfrutar las cosas y también me gusta dejar que mi memoria haga su propia versión. No soy de los que se la pasan leyendo y releyendo hasta que lo memorizan. Me gusta leerlo y después leer 20 cosas diferentes, y con lo que me quedo o con lo que recuerdo es lo que disfruto y es lo que dejo. Es decir, de todo lo que me preguntan, normalmente no estoy consultando, no estoy buscando, no estoy consultando. Es con base en lo que me acuerdo, con base en lo que experimenté y me tocó vivir. Y así es. Entonces, por eso ese tipo de cuestiones de fanaticadas de inhalar mangas como si fuera cocaína, pues no. No es algo que realmente me interese o me llame la atención hacer. En fin, ya sonó a sermón, y los tiranos están descansando, así que hoy no toca sermón. Vamos a un nuevo bloque musical, regresamos y vemos qué sigue. Esto es The Wiki Mogo Show. I'll be long. please grip me tight. My lungs are paper dry from fear of losing sight. Oh, take my palms, we'll build a wall around this town. And tomorrow's dawn, you'll be long gone, long gone. Rubber band man, get down. Oh, get down, lover. Ha ha. ojalá se cumpla, pues quiero ser interminable. Ahora recuerdo momentos del ayer, me sentí olvidada y mi deseo se evaporó. Voy a hacerme más fuerte. Siempre he sido débil y eso ya se terminó. Debo armarme de valor. Creo en mi corazón. El rey shine. Si mi mano extiendo alcanzaré la luz. Con heridas no me quieres defender. Con el filo de tu espada. Bye. 地面の底表の愛ではなかったそこにも濡らして揺らしてオフはいい 赤い中一号はいくつか見ます爪を切って恋愛はダメこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ 地面の底次の愛ではなかったそこにも何にもないから 赤いダイブ慣れてきました目を次は跳ね加えて音色奏でてこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ 仲間は爪傷を隠して音色の良さで競い合って何人こなしと何回行かせばそれだけが僕たちのステータス 仲間を集めそれで稼いでいつしか仲間もそれを繰り返す何人こなしと 何回行かせばそれだけが僕たちのステータス 心 配乾杯とブラグン代わりに溜まった液体は愛液体液現液です欲望に正直な私が好き 頻繁乾杯ソープラグン喉を通過する感触大好き 愛液体液現液です欲望に正直な私が好き 今日の相手はあなたですかそこにはベチャベチャのままでお客様うねに乗ります 赤い11号がいくつかあります中に直接入れるのはダメこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ またですか今日の相手は俺ですよいジャンゴムは揺らして揺らしてつづき 赤いだいぶ慣れてきましたよ次は晴れ加えて迷路奏でてこれだけは約束してくださいお金のために自分捨てろ 誰も逆らえない欲望を金に変える男の仕事何人こなしか何本加えたそれだけが僕たちのステータス 誰も逆らえない欲望を金に変える女の仕事何人こなしか 何本加えたそれだけが僕たちのステータス頻繁乾杯ソープラグン花火に溜まった液体は愛液体液現液です欲望に正直な俺が好き頻繁 乾杯ソープラグン喉を通過する感触大好き 愛液体液現液です欲望に正直な俺が好き頻繁乾杯 ソープラグン 頻繁乾杯ソープラグン 頻繁乾杯頻繁乾杯頻繁乾杯バカバカ We'll be right back. Casa mi tarea más, y mi cayó. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. No, Nadeco, no son las 12, ya pasan de las 12 en horario de México, son 12:45, es decir, están a punto de dar la 1 de la mañana del día miércoles. Así que, sí, así pasa con el tiempo cuando uno se divierte, y más cuando nuestras bailarinas estrella están en la pista de baile virtual. En fin. Y sí, pues así pasa. Ya es la hora en la que la televisión empieza a convertirse en un gran, gran, gran infomercial. Ya están las almohadas Soñare, las nuevas versiones de Pare de Sufrir, los esotéricos de Tres Varos y los infomerciales de productos que jamás funcionan. Porque los buenos están en internet. Así que bueno, pues una vez más tuvimos todo un bloque musical amenizado por nuestras bailarinas. También tuvimos un pequeño sermón, anécdotas y comentarios sobre Erchan. Ya puse la imagen que yo había estado comentando en el Facebook de Dawiki Mogo Show, ahí quienes quieran pasar a buscarlo. Les agradeceré si me pasan el dato del crédito de esa imagen. Fue una imagen que empezó a circular al día siguiente de la publicación de las imágenes del agujero negro. Yo la vi primero en japonés y ya después empezó a circular con los diálogos en español, así que supongo que habrá un crédito para el dibujante y otro para el traductor, así que si me ayudan con eso, si no yo lo voy a buscar porque sé que en algún lugar lo guardé. Pero bueno, ya está ahí la imagen para quienes quieran consultar y ver ese encuentro entre Erchan y el agujero negro. Sí, de la música que pusimos cerramos con Paramore, un clásico que es esa rola y que en la medida de lo posible lo vamos a poner en todos los programas porque es una gran, gran rola. Si yo no la escuchaba en la primaria como Nadeco, yo ya era profesionista, creo, por ahí más o menos. Pero bueno, creo que ya la mayoría se están comenzando a preparar para retirarse a dormir. Yo creo que es una buena hora para que empecemos a guardar nuestro changarro. Le cedamos los controles al auto DJ para que siga poniendo música en Radio Doki, pero no sin antes despedirnos de todos los que nos acompañaron de manera activa o en modo ninja en el chat y en las redes sociales. Como saben, Dawiki Mogo Show es un happening performance donde intentamos responder todas sus preguntas aunque no sepamos la respuesta. También intentamos poner toda la música que nos agrada y platicar de cosas divertidas. Así que creo que por esta vez nos vamos a despedir. Esperamos contar con todos ustedes la próxima semana nuevamente al terminar la Casa de la Brujita alrededor de las 10 de la noche el día martes en horario de verano de México. Creo que por el día de hoy eso ha sido todo. ¿Qué dicen? ¿Cuál es? De la imagen que pusimos en la página de Facebook de Dawiki Mogo Show. Es la imagen de Erchan. Porque Nadeko decía que no encontraba muchas imágenes y yo empecé a comentar una que fue la que más llamó mi atención en esos días. Así que ya está en el Dawiki Mogo Show. Sí, a menos que mis dedos chatos no hayan logrado compartir la imagen, pero según yo ahí está. Sí, ya la estamos confirmando, ahí está publicada, así que la pueden pasar a revisar. Más tarde o quizá mañana estemos subiendo el podcast. quizá mañana, porque ahorita ya vamos a cerrar el changarro, vamos a dejar todo en manos del auto DJ, porque Uma-chan tiene que ir a descansar, ya que recuerden, en unas horas más, a las 9 de la mañana, estará iniciando Anima Anímate en Radio Doki, así que todos los que quieran seguir escuchando buena música, pues tienen otra oportunidad más aquí en Radio Doki, donde... ¿Qué pasa? Hacemos Doki Doki en tu corazón. Así es. Entonces, nos vamos a despedir. Agradecemos a todos su compañía. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos escuchan y los leemos la próxima semana. Chai. Esto ha sido todo. Yo soy Wikimogo. Buenas noches.